Hermandad Necaxista, Pasión Rojiblanca trae para ustedes el Podcast PR con Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdoch Eras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Hermandad Necaxista? Bienvenidos una vez más a un episodio, el episodio 93 del Podcast PR. Es un placer para mí darle la bienvenida. Mi nombre es Salvador Murdoch Eras y pues como cada semana estoy acompañado de mis compañeros y amigos, valga la redundancia. Don Gerardo Taker, ¿cómo estás? Muy bien, compadre. Bienvenidos todos. Vamos a empezar, ¿no? Se hace tarde. Y ya, creo que mejorcito, ¿no? ¿Cómo está Don Alex Rodríguez? Bien, ya mejor. Y bueno, esta vez... Oye, ¿pero de salud o moralmente? De todo, porque vamos a hablar del triunfo de Misha Tate, por supuesto, y de una despedida, pues a Tate, que a lo mejor no le va a gustar, pero el señor Peyton Manning ya se retira del fútbol americano. Gracias, Dios, gracias. Un grande de verdad, no como el que estuvo ahí en el Estadio Azteca el día sábado, pero un grande de verdad se fue de los empartidos. Bueno, Peyton debió haber sido hace un año y el título hubiera sido más fácil. Pero y también de Necaxa, por cierto. A ver si nos queda tiempo, ¿no? De un Necaxa que, bueno, ya platicaremos. Se pone interesante la cosa para los Rayos. Y bueno, además también, increíblemente en Copa, y de eso, pues, creo que con eso empezamos, ¿no? A hablar. Por cierto, sí. Bueno. Que la canción de inicio que escuchamos, una buena banda, Blur, muy noventera, con Coffee and TV, pues por esto de los cafetaleros, ¿no? Un clásico también. El clásico video de la lechita, que siempre sacaban a colación cada conversación que teníamos en esos años, ¿verdad? Bueno. Que estuvieron aquí hace un año, por cierto, se presentaron con alineación. Yo era todavía muy pequeño para comerme. Bueno, ahí les dejé el finísimo comentario. Vamos a empezar entonces con Copa MX. Vamos con la Copa MX. Se viene un partido para cerrar la fase, digamos, regular, la fase de grupos, enfrentando el cierre de la llave con Mineros en la vuelta, ahora en casa en el Estadio Victoria. Muchas posibilidades de llegar a la siguiente fase, cosa que pues ya teníamos, creo que desde la primera edición, ¿no? Que no estábamos en esta situación. Ahora sí se le da seriedad la que la afición estaba pidiendo para que se le diera esta edición de la Copa, a pesar de que todos sabemos que no es lo más importante y que no es prioridad ni tiene que serlo para el técnico Luis Alfonso Sosa. ¿Cómo ven las posibilidades, muchachos? Pues son altas, o sea, la verdad son altas. Es la tercera, porque la primera sí se pasó, creo que hasta caminando de grupo. La segunda fue cuando se enfrentó al América, que creo que hasta el último partido de la fecha 6, que fue Cruz Azul, pues cuando te sacan, porque Caxa le ganó a Necaxa y también a Altamira, perdió con América los dos juegos, pero de hecho, no le alcanzó. Esa vez Necaxa fue segundo de grupo y quedó fuera, pese a tener más puntos que algún primer lugar de grupo. Sí, tuvo 14 puntos, no le alcanzó por ser segundo. Y ahora, pues otra vez tiene la gran posibilidad. Las cosas están muy claras, digo, pese a la inmensa cantidad de combinaciones que se pueden presentar. Necaxa es clasifica si empata sin goles o si empata un gol, ¿no? Empatando a dos ya se complican las cosas. Si gana. Y bueno, obviamente ganando el juego, pues sí también, ¿verdad? Lo que a nosotros nos preocupa es cerrar en el Estadio Victoria, sinceramente. O sea, esa es lo que más nos preocupa. Y otra vez hay que mencionarlo, digo, Mineros es un equipo que se le indigesta a Necaxa, es un cuadro que lo ha hecho bien, al menos en la Copa. Sería interesante el partido, más allá de si se califica o no. Yo creo que Necaxa ya hizo bien las cosas en Copa. Creo que Sosa encontró muchas respuestas en estos partidos de Copa, salvo el primer juego que fue bastante malo. Pero después creo que encontró jugadores y elementos que han estado ya también activos en Liga, y creo que es el objetivo primordial de la Copa, ¿no? Independientemente si se califica o no, que igual sería lo mejor calificar y seguir pues viendo ahí compitiendo con los equipos de primera que sobrevivan. Pero bueno, yo creo que Necaxa tiene un juego complicado, un juego que le va a costar mucho, y aunque sea en el Victoria, y ojalá la gente se haga presente, ¿no? Para ejercer presión ahí contra Mineros. Yo creo que se tiene todo para avanzar. Dices que nos queda claro que lo importante es la liga, pero quizá en ese sentido, esta Copa, como dijo Murdo, que hace un par de programas, y como acabas de decir tú, Alex, ha servido para que los jugadores que no son habituales titulares en liga se tengan ritmo, ¿no? Para cuando sean requeridos en el torneo de liga. El caso, ya vimos el caso de Yair Barraza y de la Pulga Gómez, que en sus actuaciones de Copa se ganaron la titularidad en liga, ¿no? Minero sí es un rival que se le complica a Necaxa. De hecho, únicamente les hemos ganado una vez. Pese a que alguna liguilla ya los eliminamos, les hemos ganado solamente un partido. Y da miedo cerrar en el Victoria, sí. La ventaja es que no es una final. Pero me parece que más allá de que lo importante es la liga, pues la actuación en Copa ha sido buena. Pero tienes que redondear esa buena actuación que has hecho en este torneo. Salvo el primer partido, todos sabemos, esa goleada con León. Tienes que redondearlo calificando. O sea, tienes todo a tu favor. Estás en casa, tienes el triunfo y tienes empates a 0 o a 1 a tu favor, ¿no? Ya, si empatas a 3 es una tragedia, porque pues en una de esas te quedas fuera, ¿no? Pese a tener los mismos puntos que tu rival. Pero sí, Necaxa tiene que redondear ese buen torneo en Copa MX calificando. Si no califica, pues va a ser otro fracaso. Recordaba ahorita Alex, solamente una vez se ha pasado a segunda fase de este torneo y alcanzó para irnos hasta semifinales. Se eliminó, si no mal recuerdo, a Toluca, vía penales en cuartos de final, y después nuestro viejo conocido verdugo Dorados nos echó en el Estadio Victoria, precisamente, ¿no? Antes de echarnos, un mes antes de echarnos también en Liga, y bueno, ya ni decimos que 3 años antes de echarnos también en una final de ascenso, ¿no? Pero bueno, me parece que si Necaxa tiene que ganar este partido, es mediocre pensar que hay el empatito nos alcanza. Creo que siendo de local, Necaxa tendría que sacar los 3 puntos tal como lo hizo con León y tal como lo hizo con Morelia. Ahora les preguntaría, o sea, ahorita que decías del que tiene que redondear esta buena actuación de Copa, digo, contrastando con lo que ha sido las últimas dos, al menos, en que incluso llegamos a decir, ¿no?, que se estaba arrastrando el nombre con actuaciones paupérrimas, incluso perdiendo partidos en la mesa por alineaciones indebidas y estas cuestiones. Bueno, pero ese lo había esperado también en la cancha. No, o sea, pero además lo perdiste 2 veces, digamos, ¿no? ¿Creen que realmente el que en esta ocasión dependa o haga diferencia el clasificar o no para considerarlo un fracaso? ¿O ya simplemente, o pase lo que pase, creo que, será esta una copa plausible, pues, que se le pueda agradecer al profe Sosa? Yo creo que es eso, o sea, yo no creo que, ya no lo catalogo como fracaso después de tantos otros fracasos en la Copa, pero sí entiendo que estando tan cerca o teniendo las cosas tan cerca, sí se podría considerar algo así, porque es un punto lo que se separa realmente de calificar. Entonces creo que en ese sentido es por lo que se consideraría fracasar, pero las actuaciones o la buena actuación del equipo, por todo lo que ha rescatado Sosa en cuanto a jugadores, en cuanto a sistemas de juego y demás, creo que es por lo que no lo consideraría un fracaso. Sin embargo, sí entiendo que por un punto de diferencia que te quedes en la orilla sí sería muy triste, ¿no? Yo creo que sí sería un fracaso, compadre. ¿Sabes por qué? Dices, mencionas los últimos torneos. Bueno, en general, está quitando esas 2 primeras ediciones de Copa MX, de ahí para acá han sido puras vergüenzas en este torneo. Sí, realmente. Sí. Con el técnico que me digas, salvo Ordiales, incluso el mismo Armando González, Ricardo Cadena, que por ahí dirigió algunos partidos, Miguel Fuentes, desde luego, son puras miserias en Copa MX. Nunca estuvimos tan cerca de llegar a una segunda fase. Entonces, sería un fracaso porque ya llegaste hasta acá, ¿no? O sea, tienes en tus manos la calificación. Y tienes en tus manos la calificación en casa, jugando en casa. Sí. Cuando ni siquiera estás obligado a ganar, porque, digo yo, sería mediocre pensar que jugáramos al empatito a 0 o al empatito a 1. No creo que Necaxa salga con esa actitud, eso sí lo digo. Pero tienes dos posibles resultados para avanzar. Entonces, si te quedas fuera en la última fecha, jugando en casa, cuando tienes todo aparentemente a tu favor, sería un fracaso. Más allá de la buena actuación que se ha hecho, pues sí, me parece que si llegaste aquí, pues tienes que redondearlo y avanzar. Porque si no, otra vez va a ser lo mismo. Mira, es lo mismo estar, quedarte fuera en esta sexta jornada, si no ganas en casa. Porque sí, quizá ya no ganaste 3-4 partidos, pero quizá ganaste uno. Pero igual te quedaste en la misma fase. Entonces sería, el resultado final de cuentas sería lo mismo. Sí, en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Que para, digamos, dejarnos más o menos con un buen ánimo, creo que se necesita clasificar. Y ya lo que pasa en las siguientes rondas, ya todo es ganancia, ¿no? Siempre y cuando no terminas así como que humillado, con una goleada que la verdad no creo que se repita como lo fue con León. Creo que cualquier cosa, si se clasificara a una siguiente ronda o no, ya eso pues a nosotros no nos quitaría el sueño, creo yo. Digamos que sería a lo mejor un fracaso, sin temor al denominarlo así, y citando al señor Manuel Apuente, no sería un fracaso tototote como lo ha sido las últimas ediciones anteriores, ¿no? Quizá creo esa sería la diferencia, pero bueno, el escenario está puesto para que Necaxa pues siga desarrollando buen fútbol, siga desarrollando buenos partidos interesantes y con un rival que va a hacer que sea de verdad un espectáculo, un buen espectáculo a media semana para la gente de Aguascalientes y los que van a estar siguiendo el partido en casa. Que la transmisión es, ¿en qué será? Ahora seguimos en TVC Sport TVC. Y que es el martes a las 9. Sí, a menos que TVC ponga ahí cricket o algo así. El torneo de polo de Argentina. O la Cruz. Estaremos viendo el partido, ¿verdad? Oye, y algo importante que creo que hay que señalar es que, a diferencia de la liga, digo, yo no sé si lo vean así, pero a diferencia de la liga, yo no veo que el Necaxa tenga presión en este torneo, y eso es de cierta forma un alivio para los jugadores y algo, un punto a favor, ¿no? Que tendrán, no tienen la presión del favoritismo que tienen en la liga y de la obligación, obviamente, que tienen en la liga. Y eso puede jugar a favor de Necaxa, ¿no? En esta ocasión. Coincido con eso. O sea, acá no hay presión porque si no ganas la Copa no pasa nada. Y entonces eso puede ser a favor de Necaxa. Ahora, me parece que a diferencia de ediciones anteriores, me parece que Sosa sí, finalmente sí nos cumplió con las declaraciones que dio a su llegada y tras el primer partido de Copa, ¿no? O sea, realmente me parece que esta vez Necaxa apostó más por hacer un papel digno en la Copa que en ediciones anteriores. Entonces, en ese sentido, sí, me parece que ahí están los resultados. O sea, no es que el Necaxa de torneos anteriores fuera tan malo, sino que no se le daba seriedad alguna. Y acá se le da seriedad. Ahora, yo insisto, si no se avanza es un fracaso. Ahora ya, si se avanza, lo que pasa en cuartos ya es cosa aparte. Ya de ninguna manera, así fuéramos goleados en cuartos de final, ni de ninguna manera podríamos considerar esto fracaso, ¿no? Será fracaso solo si no avanzamos. Oye, bueno, ya me adelanté mucho, pero hice la tarea de investigar qué sucedería si Necaxa consigue el ascenso y por alguna razón extraña consigue también el título de Copa. No va a Libertadores, ¿eh? O sea, no. No, por favor, no. No se puede. Tampoco no, pelea. Ningún, ni quisiéramos, tampoco, ¿no? No, tampoco pelea por el boleto. O sea, hace cuenta, si es campeón y sube, el campeón del próximo torneo va directo a como México 3 a Libertadores porque Necaxa habría conseguido el título de Copa. Siendo entonces sí. no pelea por la Copa de Libertadores. No, mira, además, gracias a Dios, sí, como dice Murdoch también. O sea, mira, si subimos, que hacemos chonguitos todos, si subimos, pues que nos den un par de años ahí para mantenernos, equilibrar sí, ahí el porcentaje. Y ya después pensamos en ir a Libertadores sí, sí. otra vez. Sí, podemos sí. esperarnos un poquito. Sí, pero es bueno que lo sepa toda la sí. gente para que no empiecen con las mentales. Sí, pero pues paso a paso, ¿no? Sí. Y ahí, paso a paso, sí. porque ya la gente va a querer regresar al Mundial de Clubes y todo, y no, poco a poco. Tranquilo. Sí, o sea, primero es lo primero, ascender. O sea, ese torneo no tenemos, realmente no tenemos ninguna garantía de que vaya a suceder, aunque es lo que todos deseamos, ¿no? Sí. ¿Qué? Dime. No, adelante. ¿Qué? tengo numeritos de Mineros, no los leímos antes del partido de ida, pero ya los tengo. Decía yo que habían ganado solamente, Necaxa le ha ganado un partido a Mineros, su serie histórica son 6 partidos, un triunfo de Necaxa, 3 triunfos de Mineros y 2 empates. En esos 6 juegos Necaxa ha metido 7 goles y Mineros ha metido 10. Los jugadores de Necaxa que le han metido gol a Mineros son Oscar Fernández, que recién los metió en la ida, 2 goles, Luis Alberto Padilla 2 goles, Luis Felipe Gallegos 1 y Carlos Ramos 1. Por ahí aparece también Víctor Rojero, que les clavó un gol también. Listo. Bueno, pues así estamos. Entonces, pues martes, y si todo sale bien, de hecho es esta noche a las 9 por TVC Deportes. Esperemos que sí. Consideren que es el 1 contra el 2, ¿no? De la tabla general, según tengo entendido. No, ya no. No, ¿Ya no? Ya no. No, el con el empate bajamos. Y el 6 y el 7. 6 y 7. Uf, que sí. No les digan a los de TVC porque nos van a querer sacar por aquel partido trascendental de golf. El empate sí dolió porque, pues, Xolos ya está prácticamente. Es que hay 14 equipos que pueden pasar. No, entonces está interesante, pues. Y Necaxa hasta puede ser líder, pero con una combinación, ¿no? Entonces, sí, por eso no damos combinaciones porque son muchísimas. Son 3.200 combinaciones. Sí, pero 14 equipos. Matemáticamente 14 equipos pueden pasar. En la realidad, bueno, ya serían menos, pero matemáticamente 14 pasan. Bueno, pues así, esperemos que sea un buen partido, que creo que eso es lo que sí tenemos seguro, que va a ser interesante. A lo mejor no espectacular con feria de goles, pero me parece que va a estar interesante porque los dos equipos, como dice el profe, como dijo en la conferencia de prensa, tienen hambre y los dos quieren ganar este encuentro, entonces pinta para que sea atractivo de esa manera. Y pues ya, creo que hasta ahí dejamos lo que es Copa MX. Vámonos a lo que sigue. Revisemos qué nos dejó el partido anterior. Los Rayos se enfrentaron a el que entonces era el sublíder de la competencia en el ascenso MX, a unos Cafetaleros que pues andan en buen plan, andan luchando esas posiciones en la parte alta de la tabla, que traen un buen equipo en realidad. O sea, ves los nombres y si encuentras pues jugadores interesantes, ¿no? Que pudieran incluso, que saben lo que es, tienen experiencia en primera división, pues se nota que le han invertido bastante a este conjunto chiapaneco, incluso en el banquillo, ¿no? Con Gabriel Caballero. Se jugó esto el sábado a las 7 de la tarde, ya estaban los dos equipos en la cancha y finalmente Necaxa logra sacar la victoria de 1-0. Si pudieron ver el partido, ¿qué percibieron ustedes, muchachos? Pues sí lo pude ver. Percibí a un Necaxa que quizá como ha sido y como comentaron ustedes la semana pasada, hace un par de programas, jugó un primer tiempo de regular a malo, al menos en cuanto a espectáculo se refiere, como moliendo al rival otra vez, ¿no? Como poniéndolo a modo, acomodándole, picándole por aquí, picándole por allá. Y que en el segundo tiempo concretó una acción que, bueno, había que estar ahí nada más para meterla. Tampoco vamos a decir que fue una gran definición de Rodrigo Prieto. Sí es una gran jugada colectiva, un servicio cruzado de Oscar Fernández, que la Pulga recentra de primera y le pone medio gol a Prieto. Es una gran jugada, sí. Y eso bastó, ¿no? Me parece que, pese a que Necaxa, por ahí, incluso en el primer tiempo, Oscar Fernández tuvo una de frente en la que prendió el balón y lo sacó, creo que del estadio. Después del gol, ya al final, en tiempo de compensación, Jair Barraza tuvo un mano a mano contra el portero Pinto. Miguel Pinto. Ah, gracias. Que, pues mira, yo me quejé mucho de la definición de un jugador hondureño en la final de ascenso. Y creo que esta de Barraza fue peor porque corrió de frente hasta encontrarse con Pinto y casi le dio el balón en la mano, ¿no? Ni siquiera le pegó, pero bueno. Vi a un Cafetaleros que decepcionó. A mí en lo personal me decepcionó. Sabíamos que la principal fortaleza de este equipo era la defensiva. Habían recibido solo 3 goles en el torneo. Y eso sumado a la falta de contundencia de Necaxa, pues nos decía desde el principio que iba a ser un partido complicado. Quizá un partido como fue, de un gol. O incluso hasta esperaba, en lo personal yo esperaba un empatito a ceros, otro empate a ceros. Por fortuna no, fue un partido de un gol y a favor de Necaxa. Cafetaleros me decepcionó. Y al final me decepcionó por lo que ofreció, por lo poco que ofreció a lo largo del partido. Y Necaxa también, siendo honesto, también me decepcionó después del gol. Porque Necaxa después del gol siguió teniendo el control del partido y en los últimos 10, 15 minutos se echó para atrás. Y se echó para atrás a guardar el gol, desde luego, a guardar la ventaja. Contra un equipo que ni siquiera te estaba atacando y que ni siquiera te atacó cuando te echaste para atrás. Entonces, el final del partido fue, les decía yo ayer, el final del partido fue de hueva. Así, tal cual, con letra de 480 puntos. Y en ese sentido me decepcionó un poco Necaxa, aunque como he dicho anteriormente, pues, cuando ganas hay poco que reclamar, ¿no? Sí, Alex. Sí, es cierto. Yo estaba muy feliz en el Eurojazz, muchachos, viendo links y esas cosas, también para que lo vieran en internet. Un poco que pude ver, porque no vi todo el primer tiempo, creo que gracias a Dios no lo vi, porque que leí fue un despejo, casi siempre sucede en los partidos de Necaxa, pero yo creo que se enfrentó a un equipo, ¿cómo lo podríamos describir? Canchero, tal vez, uh-huh. Algo así, difícil por eso, por lo canchero que es, y creo que es muy importante el triunfo, si así nos deja en segunda posición, pero es yo lo rescato mucho porque ante este tipo de equipo, no por nada, pero Cafetaleros creo que era Altamira hace unos años, que también era igual de canchero, y de hecho nos llegó a ganar ahí en el Victoria. Ese hecho de ganarle ya a ese tipo de equipos que te van a jugar así como que sucio y pues presionando, o sea, equipos duros, ya se les empieza como que a ganar, ¿no? Empiezan a abrir la ya tienen la llave para empezar a abrir ese tipo de puertas, y me parece bastante, porque a Necaxa se le solía indigestar eso, y ahora ya veo que no. Es muy de rescatar el gol que hace Rodrigo Prieto, porque ya tenía tiempo sin anotar, esperemos que anote más seguido, no importa, pero que anote, por favor. Óscar Fernández, a mí me pareció que le costó empezar, bueno, No, creo que no fue titular, ¿no? Óscar Fernández. Sí. Me parece que le costó mucho eso, que es mejor como revulsivo. Pero bueno, yo creo que lo más importante o lo que más me agradó, fuera de que sí es cierto lo que dice Taker, se echó para atrás el equipo, quizá debió ir por otro golecito, pero el hecho de ya sacar puntos con este tipo de planteles o con este tipo de planteamientos, a mí sí me dejó una gran satisfacción al menos. Mira, creo que Tapachula no es gratuito que esté que estuviera en esos primeros sitios de la tabla, ¿no? Y lo habíamos visto en cuanto a sus números, sus comportamientos. Una buena defensa, por ahí al mismo nivel que la del Necaxa. Llegaron muy parejos en ese sentido porque también su ataque no es muy productivo en realidad, a pesar de que tienen al líder de goleo, que lo estuvimos discutiendo un poquito antes, o sea, Ismael Valadez llega como el goleador hasta ahora, incluso se mantiene en esa posición del torneo con 6 anotaciones, y sin embargo, bueno, creo que lo que vimos en el primer tiempo fue a un Cafetaleros que llegó a sacar el empate y a tirar caña. Tal cual, o sea, veías el planteamiento del partido en el inicio del encuentro y era una verdadera selva, ¿no? De gente verde y negra en la parte así, echados para atrás, y Necaxa tratando de sacar adelante el encuentro. De destacar, por ejemplo, lo que se había estado mencionando, ¿no? De que ya Jesús Ixijara estaba habilitado nuevamente después de su suspensión de 2 partidos para jugar en esta ocasión, y estábamos ante la duda de si realmente se iba a regresar a la titularidad o se le mantenía la Pulga Gómez con los buenos partidos que había estado dando. Y por otro lado, vimos también que Vela ya empezó el partido desde la banca, que era otro de los temas que habíamos estado discutiendo en semanas anteriores, en el bajo nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el profe Sosa está entendiendo o estamos más o menos todos en el mismo canal de lo que está pasando con Necaxa. Y bueno, a final de cuentas logró abrir el ostión. No me acuerdo con quién platicábamos, ¿no? Que Necaxa se veía bien cuando le tocaban equipos que se proponía y abiertos, pues. Y Necaxa estaba respondiendo, le hacía falta estar logrando sacar puntos cuando y meter goles cuando se enfrentaba a Ostiones. Y eso fue lo que se le presentó en esta ocasión. Afortunadamente cayó el gol en una gran jugada. Efectivamente, incluso, o sea, dice Taker, nada más hacía falta estar ahí, pero pues es que hasta eso estaba fallando, ¿no? Y hasta ese último toque, el pase a las redes, había estado fallando. En esta ocasión lo logró el señor Rodrigo Prieto, que lo festejó como, pues, me decía Arturo Reyes, hasta yo me sacudí la malaria cuando narré el gol. Oye, pero es que hasta tú lo festejaste así, compadre. Nos mandaste un mensaje de WhatsApp diciéndonos groserías, porque sí, no tú Prieto. Sí, sí. Y yo tenía miedo, porque luego cuando hace eso nos empatan, y que no... Lo único que nos dijo es gol. Y de Prieto. Pero es que también estaba complicado. El recentro de la Pulga venía muy fuerte. O sea, tenía que ser una reacción rápida. ¿Quieres poner cast? No, rápida y bien colocada. Porque sí venía muy fuerte el balón, creo. O sea, una jugada muy, muy rápida. Para que incluso los defensas no pudieran reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que todos estábamos contentos también, incluso, bueno, al menos yo sí, por Rodrigo, porque le hacía falta ya reencontrarse con el gol. Seguro ya te tomaste una foto con él, ¿verdad, Marlon? No, Alex, eso nunca te lo haría. Después de que nos quiso atropellar en esa, recuerden. Maldito. Primero, o sea, ya es contra ti, Alex, primero fue eso y después una foto. Pedaleando bicicletas. Pero bueno, a final de cuentas, creo que Necaxa se echa para atrás, pero porque Tapachula iba obviamente a tener la necesidad de irse al frente, y la verdad es que tiene gente peligrosa adelante, ¿no? Tenía por ahí, digo, inició con Ayoví y con el Cheche, el viejo conocido que ya estuvimos platicando la semana pasada, que es gente de velocidad y que sí, de repente, pues sacaron incluso tarjetas amarillas por esos desbordes que llegaban a hacer. La defensa de Necaxa sigue en plan grande, hay que decirlo. Ahí creo que se aplicaron. Y después lo único que hizo, no cambió tanto el parado en la defensiva el profe Sosa, sino que ajustó el medio campo para cerrar los espacios. Y entonces sí, que no hubiera posibilidades para los chiapanecos de pasar, ¿no? De transitar el balón. Ellos empezaron muy mal, hay que decirlo también, no lograban conjuntar sus jugadas, ellos mismos solitos, o sea, sin mucha presión, echaban los balones hacia las bandas, muy imprecisos, y eso les cobró factura. Decía Arturo Reyes que en la transmisión estaban mencionando que el fútbol finalmente se fue del lado del equipo que estaba tratando bien al fútbol, y en ese sentido creo que sirvió un Necaxa superior, y que es muy importante de cara a estos papeles de cómo van a jugar la liguilla a estos dos equipos, porque los dos van a estar ahí. Pues no sé si los dos van a estar ahí, me parece que Cafetaleros alcanzó un tope y ya va para abajo, pero lo que haga o deje de hacer Cafetaleros me queda guango. Pero creo que le va a alcanzar. Igual sí. No veo que tenga tan mal equipo, yo creo que se puede levantar. Porque además ya tiene una buena cantidad de puntos, entonces yo creo que sí va a entrar. Sí, yo sí coincido con ustedes. Ahora, decía Alex hace un rato que a Fernández parecía que le había pesado el arrancar el partido, y sí, pudiera ser, me parece que sí pudiera ser eso, como que le pesó la titularidad quizá, pero a ver, ¿no les parece que a Barraza le pasó un tanto similar? Como que Barraza... Ahora, estos últimos dos partidos que hago de titular, no ha sido el mismo Barraza que habíamos visto entrando de relevo, ¿no? ¿No les parece así a ustedes? Sí, yo lo dije, creo que el programa anterior, que a mí me había parecido que al principio a Jair Barraza le había costado ser titular, pero después creo que logró, pues, como que calmar esos nervios o no sé qué eran, pero ya jugó o tuvo una mejor actuación, pero al principio, o sea, a mí sí me pareció esto, y creo que lo volvió a reflejar. Es que es diferente, como ya habíamos mencionado antes, estamos hablando en Copa, ser un titular en un torneo que no tienes la presión que tienes en la liga, ¿no? Entonces, digo, no es que no sean buenos elementos para comenzar, pero al menos ahorita les está, pues yo siento que les está pesando la titularidad de la liga. Mira, yo creo que, además, insisto, que los partidos, esos que siguen, pues van a tener cierto grado de dificultad mucho mayor, ¿no? O sea, el rival cuenta, y a final de cuentas, de lo que se mostró, por ejemplo, en Morelia, que creo que fue sus mejores momentos de ambos, pues es muy diferente a lo que ibas a encontrarte ahora con Tapachula y lo que va a pasar en Celaya. Vamos a ver si ya ante recibiendo a Cimarrones, pues podemos relajarnos, tomar aire otra vez y aprovechar para sacar un buen partido y que ellos mismos renueven esos papeles protagónicos. A mí me parece que ambos juegan un buen partido por el rol que les toca dentro de la cancha, como que cumplen con su función y ya más independientemente de si realmente generan el gol directamente, ¿no? O sea, están involucrados. Algunos tiene que hacerlo y en este caso, bueno, pues fue el centro de Barraza, me parece, para el recentro de La Pulga y el remate de no, fue de Fernández. Bueno, pues ahí está. O sea, cualquiera de los dos puede estar en el momento adecuado. A mí me gusta de Fernández cómo juega jugó tal cual como 10 o un 9 retrasado. O sea, atrás de Rodrigo Prieto como punta. Me pareció interesante ese rol que está agarrando para distribuir juego y moverse y botarse y generar espacios a los delanteros. En ese sentido creo que lo ha cumplido bien con su función de arrastrar el balón hacia el ataque para luego abrir hacia las bandas. Creo que han sido buenos partidos, yo no creo que se estén apagando como lo hemos visto por ejemplo con el mencionado Alejandro Vela, ¿no? Que ya en esta ocasión entró de cambio y creo que funcionó hasta cierto grado en el nivel que anda. Pero Vela, por ejemplo, yo no considero que se haya apagado, como que ha sido así planito todo, bueno, el torneo, sí. ¿No? No ha aprendido ni siquiera. Todavía no aprende. Sí, y que incluso, o sea, si después sucede, sigue el... Pues tienes gente que puede estar también buscando ahora en ese afán de volver a mostrarse. Por ejemplo, Isijara creo que le podrá venir bien el comer banca un poquito y tratar de funcionar los minutos que le den en cancha, ¿no? Eso le va a venir bien al Necaxa, que no lo hizo en esta ocasión, que pues... Para el planteamiento que se tenía, te digo, reforzando el medio campo, ya con incluso Felipe Gallegos, que fue el último a entrar, pues ya tenías en Isijara una posibilidad para aventar el balón y que le corriera a tratar de alcanzarlo, ¿no? Que incluso un poco defendiendo también a Barraza, ya esa jugada solo frente a Pinto, pues también ya no tenía piernas, me parece. O sea, estuvo mucho desgaste todo el partido. Pero aún así... El esfuerzo de ábrete, Pinto. Sí. Muévete a un lado. Lo que... Corrió de frente a Pinto. Sí, sí, y a la mera hora ya no supo si por izquierda y por derecha y le cayeron. Ni siquiera chutó, compadre. Sí, porque ya no tenía piernas. O sea, yo creo que ya a esas alturas del encuentro... Pues entonces le hubiera exigido al árbitro que le marcara el fuera de lugar. Porque hay que decirlo, fuera de lugar, ¿no? Pero sí, que no la marcaron, ¿no? Ni se enteraron los árbitros, pero era clarísimo. A mí me extrañó, yo lo vi y no estaba tan de frente de la jugada y me parecía que sí era fuera de lugar, pero pues bueno, al final de cuentas no lo marcaron. Sí, no, en la toma de televisión, a la primera lo ves, es fuera de lugar, clarísimo. Nada más por ahí, Barraza, minutos antes tuvo otra jugada en la que llegó al borde del área y cuando Pinto la achicó, intentó cruzar el balón a segundo palo, que si le ha salido hubiera sido un otro golazo de él en el torneo. Pinto se quedó finalmente con ella, pero creo que fue la única de peligro que tuvo Barraza. Realmente Necaxa no tuvo muchas de peligro, hay que decirlo, pero sí, o sea, sí sigue aportando, pero quizá por lo que mencionas, el rol que desempeña o lo que sea, no se ve tanto como se había visto cuando entraba de relevo, ¿no? Sí, y sí, a lo mejor hay cierta dosis de que pues ya estás en la titularidad y no tienes tantas ganas de mostrarte como cuando vienes de atrás de la banca, ¿no? Pero bueno, creo que son a la maca. No creo que tanto así, pero, o sea, si dejara de intentarlas, ahí ajá, sí claro. Estoy de acuerdo, pero sigue tratando de hacer disparos y de moverse y de tener rotación, entonces creo que pues es cosa de momentos y que ojalá siga, ¿no? En buen plan, don Jair. Sí, ojalá. Lo cierto es que, perdón, en estos cinco juegos que quedan, pues los rivales y el mismo Necaxa van a jugar ya de distinta manera, ¿no? Van a ser partidos mucho más pesados, fuertes, y vamos a ver cómo reacciona también todos los jugadores en general del equipo, ¿no? Sí, algo para cerrar, para que yo vuelva ya para irnos al siguiente tema. No, pues vámonos al siguiente. Bueno, pues entonces... Alex no me dejó hablar, ya no quiero hablar, ya hizo berrinche. Ya se sintió. No, iba a decir que ojalá Barraza sí retome el rumbo goleador en liga, porque eso de que Prieto sea el goleador del equipo con 3 no habla muy bien de Necaxa. Pero bueno. Vamos pues con el siguiente partido. Ahora el partido de la semana. Y lo que decía Alex, se vienen partidos interesantes con rivales fuertes y con una manera de jugar distintas, porque ya se empiezan a definir ciertas situaciones, ¿no? Y el primero en turno, pues es después de haber enfrentado al que llegaba como el 2 y ahora es el 3, pues ahora vamos con el 4 y vamos a visitar una cancha del Celaya. Pinta complicada. ¿Cómo lo ven? Sí, pero muy difícil, muy difícil. Y bueno, Celaya ha estado jugando. Es un Celaya completamente diferente al que teníamos acostumbrados, ¿no? Generalmente citábamos al equipo de los Toros y no había dudas, ¿no? O cierto, no sé si llamarlo temor, pero sí dudas de la visita que vamos a tener, ¿no? Es un cuadro completamente diferente, que juega muy bien, o sea, sus números así lo dicen, juega bastante bien, y tiene ahí a un viejo conocido, bueno, ya tiene más, porque ya el señor es Don Empates Arias, está ahí, ya. ya es creo que gente de pantalón largo de Celaya. Le voy a sacar los numeritos que te comentaba, nada más para callar la bocota a Don Alex Rodríguez. Ok. Pero, Sigue, tú bueno, sí. Bueno, don defensas, un gol y metes, lo que sea, ¿no? Pero ya está Celaya ahí. También está Alfredo Moreno, que es otro viejo conocido, amigo de Taker, por cierto. Y, sí, claro. Pero esa parte también es viejo, no nada más viejo conocido, es viejo. Ya es veterano, señor. Sí, y que Celaya te puede quitar el segundo lugar, ¿no? O sea, tiene 16 puntos, se puede aspirar al segundo lugar. Yo veo un partido bastante difícil. Además, la cancha otra vez no es la que le gusta al profe Sosa. Entonces, va a estar ahí complicado, ¿no? Digo, creo que Necaxa tiene los suficientes argumentos para vencer a Celaya, pero no será nada fácil a comparación de otras ediciones de este cuadro. Ya creo que ya ni siquiera está pensando en el descenso, bueno, no hay en este torneo, pero en el cociente, ¿no? Creo que ya se zafó después de esta cantidad de puntos que ha sumado. Sí, definitivamente este Celaya es diferente al Celaya que pudimos haber encontrado en torneos anteriores. Este es un Celaya contendiente, cosa que desde que estamos en el ascenso no conocíamos, pero me parece que sí, coincido con Alex, va a ser un partido bien difícil, más por que es en condición de visitante y sabemos que Necaxa no es igual cuando juega afuera que cuando juega en casa. Quizá por lo que decía Alex, que esta cancha tampoco es la que le gusta al profesor Sosa, no lo sé. Quizá la cancha vaya a ser factor también, pero bueno, Necaxa, llegamos al punto, lo dije la semana pasada, en el que se va a ver para qué está realmente el equipo, ¿no? Ok, Cafetaleros decepcionó, pero Necaxa sacó el partido contra el sublíder general. Ahora enfrenta a otro equipo de arriba y entonces de visitante, así como va a ser en un par de semanas con Leones Negros. Me parece que aquí se va a ver en realidad qué puede hacer Necaxa en las instancias finales del torneo cuando no juegue en casa, ¿no? Lo del viejo conocido de Don Empates, que es directivo ahora. Digo, no es santo de mi devoción, pero pues, el señor tiene su historia con Necaxa, hay que reconocerlo. Mucha. El mismo Alfredo Moreno tiene su historia con Necaxa. Mucha, sí. Pero bueno, el partido va a ser difícil. No sé, ¿tú qué esperas, Mordo? Quizá tú sí esperas en tu positivismo que vayamos a ir y ganar por 6 goles. Pues no por 6 goles, pero... Hace 6 meses dijiste que quería 6 goles contra Celaya. ¿Hace 6 meses dije? ¿Entonces no pasaste? Mira, no me acuerdo. De mi memoria corta. No, pues mira, creo que, como dicen, es una gran oportunidad para empezar a ensayar lo que será la liguilla. ¿Y cómo vamos a ver a Necaxa de liguilla? Hasta ahora Necaxa ha sido cuidadoso, digamos, en sus partidos de visita, pero siempre ha mantenido esa vocación a la ofensiva, ¿no? O sea, los cambios han sido renovando a la gente hacia adelante, por lo regular, entonces buscando a un Necaxa que saque los 3 puntos. Y va a ser importante dejar el mensaje, ¿no? Y sí, enfrentarse a todas las condiciones que ya sabemos. O sea, Necaxa incluso se puede ir a entrenar al Deportivo Ferrocarrilero y para más o menos acoplarse a las condiciones de la cancha. con eso de los hoyos y los topos y demás. Incluso ojalá no llueva, porque si no también se nos inunda gacho a ese estadio que bueno, histórico, pero pues todavía con muchas deficiencias. Y es un Celaya muy distinto, o sea, efectivamente espero que lo tengan bien estudiado. Y porque seguramente Celaya pues, sí nos tiene a nosotros bien vistos, ¿no? Entonces va a estar interesante, de nuevo muy táctico me parece que va a ser. No ubico tanto al técnico de Celaya, Gustavo Díaz, perdón. No tengo mucha referencia de él. No sé si ustedes lo ubiquen de algún otro lado. Pero pues hasta ahora va con un equipo muy diferente. No sé si ya les pagarán o cosas así. Ya les pagarán a tiempo sus quincenas sí, y esas cosas. Moreno está ahí, yo creo que sí, ¿no? Digo, no creo que... Yo creo sí. que sí. Y ahora Raúl Arias. Ese es más mercenario que tú, Murdo. Y Arias, que tampoco creo que cobre 2 pesos. Y ahora Raúl Arias como director deportivo, pues sí, es. Pues yo creo que es un equipo renovado y que está haciendo bien las cosas, pero no sé si a la larga termine siendo como estos chispazos de Liga de Ascenso, que hacen un torneo bien y luego tras otros 5 pa'l perro, ¿no? Esperemos que así sea y que podamos sacar buena factura de esta visita. Pero si este torneo bien y 5 pa'l perro, pues, los otros 5 que nos importa, si nosotros ya nos queremos ir, pero... compadre. Sí, ahora estoy viendo aquí y qué lástima que no nos toca recibirlos, porque no han ganado ni un solo juego de visitante. Tienen de los 16 puntos que tienen, 15 los han sacado, escuchen, 15 los ha sacado de local. Sí. O sea, ha ganado todos de local. Un punto nada más ha ganado de visitante. Entonces, pues sí, el partido no pinta ser nada sencillo. Y creo que es el primer equipo que va a visitar Necaxa, que realmente es pues peligroso realmente, ¿no? Aunque se haya perdido ya con Zacatepec, creo que este equipo es mucho más peligroso que todos los demás que Necaxa ha visitado, ¿no? Ok, vamos poniéndole derrota en la quiniela. No, porque, o sea, por otro lado, pues Necaxa, pues no sé si sea el mejor, pero sí está en buen plan de visita también, ¿no? O sea... No, tiene una victoria nada más, ¿no? Solamente le ganó a San Luis. Ah, sí, no, estaba viendo otro número. Sí. Estaba viendo los números del torneo pasado. Sí. No, sí, es una victoria, 2 empates y una derrota. Y una derrota. Sí, no, sí, muy no. Planito, entonces... O sea, no es malo porque pues ya ganó una vez, pero tampoco es así la sensación de visita, ¿no? Y las visitas que nos vienen, ¿no? Como dices, ahorita es el Celaya y después el líder general. Pues sí está complicado. Lo minero. Y tiene que ser bueno para Necaxa. O sea, tiene que apuntalar para llegar bien en esta fase final y obviamente con la inercia que le sea suficiente para la liguilla. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, complicado, ¿no? Nos siento así como tensos. Como... creo que ya nos amargamos la semana. Vámonos con nombres. Sí, hay varios necaxistas, ¿no? En Celaya. Hay varios. Mira, está. Vámonos en orden los que tuvieron más participación, como siempre. Alfredo Moreno, sin duda, sería el referente en cuanto a exjugadores de Necaxa que están en Celaya. Alfredo Moreno jugó con Necaxa en el verano e invierno del 2001 y del apertura, no, sí, de la apertura 2003 al clausura 2007 y tuvo una tercera etapa en clausura 2009. Jugó partidos de Interliga, de Copa Merconorte y de Copa Libertadores. En cuanto a Liga, jugó un total de 177 partidos y marcó 58 goles con más de 12.000 minutos jugados. Entre Interliga y Copa Libertadores de 2007 disputó 10 partidos y marcó 3 goles, 2 en Interliga y 1 en Libertadores. Y antes, en su primera etapa con el Merconorte, ahí marcó 6 anotaciones más. 58 goles de Moreno lo tienen como el segundo máximo goleador de Necaxa en la historia de los torneos cortos. A muchos no les va a gustar, muchos otros le van a querer poner un asterisco, pero pues Moreno está solamente detrás de Víctor Lojero. Otro jugador es Abraham Riestra, él estuvo con Necaxa 2 torneos solamente, apertura 2014 y clausura 2015. Jugó 25 partidos, marcó un gol y jugó 1770 minutos. Además de esto jugó 5 partidos de Copa, y fue parte, desde luego, del plantel que se coronó en el Apertura 2014 con Miguel Fuentes. Incluso salió expulsado en ese partido contra Coras al minuto 120, porque cuando parecía que teníamos el título ya en la mano, pues se le ocurrió meter la mano al señor. los marcaron penal para que nos empataran y lo expulsaron, ¿no? Digo, nada que recriminarle, me parece que tuvo una buena etapa con el equipo y rindió cuando estuvo en el terreno de juego, ¿no? No sé si lo vean así ustedes. Sí, de acuerdo. Sí. Ok, y el otro, el tercero es Cristian Gordillo, este sí pasó de noche por Necaxa, jugó en el Apertura 2014 y Clausura 2015 y tuvo solamente dos partidos, ambos en el Clausura 2015, jugó 71 minutos. Tuvo más actividad en Copa, donde jugó 8 partidos, pero pues ya, pasó de noche inadvertido, francamente, Cristian Gordillo en Necaxa. La serie histórica entre este Celaya y Necaxa, hay que recordar, este no es el mismo Celaya que jugó una final de primera división contra Necaxa, aquel del Atlético Celaya, este es el Celaya FC, es otro equipo diferente. La serie histórica son 13 partidos jugados, 7 triunfos de Necaxa, 2 triunfos de Celaya y 4 empates. O sea, claro dominio de Necaxa. En esos partidos son 23 goles de Necaxa y 16 del Celaya. Y el goleador histórico contra Celaya es Víctor Lujero con 3, pero ya todos sabemos no está en el equipo. Los jugadores de Necaxa del plantel actual que le han marcado goles a este equipo está el Lobo del Aire, Marcos González con 2 goles. El torneo pasado le hizo un par de goles a este equipo. Jesús Isigara, Michel Gibran García y el capitán Luis Alberto Padilla, un gol. Decías como. Creo que buenos goles aquellos del Lobo del Aire, ¿no? Uno, creo que de cabeza y otro. O sea, echándose una chilena. Chilena, ¿no? Media extraña. Que hablando de chilenos, de chilena, fue bonito ver ahí a Pinto acercarse a la banca de Necaxa ahora el partido con Tapachula. Perdón que me regrese, pero me acordé. O sea, se acercó Pinto a saludar tanto al Lobo del Aire como a Luis Felipe Gallegos. Ahí estaban los tres chilenos ahí. Partiendo ahí, impresiones antes del partido. Ahora, okay. Te iba a preguntar, ¿ya no está Tresor en Celaya? No, ya no. ¿Es que era lo que quedaba de Tresor? Pues sí. Sí, pero bueno, es que estaba viendo los nombres y tienen pues gente pues muy experimentada, ¿no? Por ahí en la defensa, Franz Torres. A lo mejor dijeron que nada más les alcanzaba para un Moreno. Tienen a John Restrepo, que tiene creo 50 sí. años ahí. Sí, momificado ahí en Celaya, yo creo que está. Y tampoco creo que cobre 3 pesos. Michel Oviedo, que también estuvo, creo que en las Chivas, ¿no? También eso fue de... Pues gente que te digo, tiene experiencia. No sé quién ande de goleador, si el mismo Alfredo u otros. En el equipo de Celaya está Alfredo Moreno y Rodrigo López, llevan 4 goles cada uno. Pues ahí está. Bueno, para lo que se esperaba, a lo mejor son pocos goles de Moreno, ¿no? Yo creía que iba a arrasar la liga. Prieto lleva 3. No, pero no, digo, hay como que un nivel superior de Alfredo Moreno. Sí, cierto, como ¿no? 10 años de diferencia también. Eso sí, también. Eso sí. Oye, y viendo eso de que es el Atlético, bueno, era el Atlético Celaya, al menos ya su escudo se parece, ¿no? Bueno, desde la temporada pasada ya hicieron como que el escudo más parecido al anterior, sí. ¿No? Como para tratar de... Al de aquel Atlético Celaya. Sí, porque este es el tercer escudo que tiene este Celaya, ¿no? Creo que sí. Tuvieron uno ahí con un toro amarillo, que ajá. Más que toro parecía búfalo. Saludos. saludos. Como si se fueran a enterar. Y luego este mismo, pero en color, ¿no? El toro así como en un color anaranjado, café. Y ahora ya con el escudo, con el toro blanco, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, nada más mira, para destacar, digo, los amistosos no cuentan, pero esta pretemporada hay que recordar, este Celaya nos metió 5 goles en un amistoso que se llevó a cabo en el Estadio Victoria. De NFL, ¿no? De 4 tiempos. Sí. Ajá. Un partido de NFL, exacto. Ese día Moreno metió 2 goles. Ahora, ese y Abren Ristra también metió uno. Ahora, eso no cuenta. Los que cuentan son los oficiales. Los últimos 5 partidos oficiales entre Necaxa y Celaya los ha ganado Necaxa. 3 de ellos son de Liga y 2 de ellos son de Copa. Pero 5 partidos consecutivos Necaxa le ha ganado al Celaya. Sí, y ellos creo que ganaron una vez en Copa, ¿no? La última vez que ganaron fue en Copa. Ajá, ya... en la de Clausura 2014. Sí. De hecho, antes de esos 5 triunfos de Necaxa, hay un empate que fue en el Estadio Victoria, partido de Copa. La vuelta, la ida era la que había ganado Celaya. Por goleada, creo, si no mal recuerdo, un 4-1 o algo así. Pues, de nuevo, complicado lo que se espera... El próximo fin de semana, el partido, repetimos, va a ser el sábado a las... A ver, sábado 12. 12 de marzo. A las 7. Bueno, así que... Transmisión por Sky Sports. Y bueno, esta vez, a ver si no nos gana la Copa Bachoco o esas cosas que solían sacarlos del Celaya. Sí, esa no la ganaron. Qué poco. La Copa Cajetera. Bueno, pues vámonos, ¿no? Ya con numeritos, ¿les parece? Ok. Vamos, cortinilla. ¡Hagan sus números! ¡Es hora de la quiniela! Señor Don Gerardo Taker, ¿cómo nos pintaron los números en esta semana? Bien, compadre, muy bien. Vamos a darle una felicitación. Espérame, ya los perdí. Vamos a darle una felicitación a Don Alex Rodríguez. Quiniela PR, jornada 9. Quiniela PR versus Pasión Rojiblanca. Ah, esperen, tengo que recordarlo. No estábamos contando el partido de Leones Negros. Por favor. Sí, por favor, por favor. Ese Leones Negros está jugando, pese a que nos están escuchando hoy martes, o en teoría la cuarta dimensión, cuando nos escuchen. Ajá. Vamos a hacer de cuenta como que es domingo y es algo así por ahí de las 12:30 del día y que Leones Negros está jugando, entonces no lo vamos a contar en estos resultados. En el post que apareció ayer lunes, o el domingo por la tarde, no sé cuándo haya aparecido, ahí sí ya está contado el partido de Leones Negros. Ok, aclarado, Quiniela PR versus jornada 9, Pasión Rojiblanca, 4 aciertos. Muy bien. Casa de los Rayos, 3 aciertos. Y Fuerza Rayos TV, 2 aciertos. Y totales. Y faltará el de sí, Leones Negros, ¿no? Que bueno, hasta es que, 0-0, pero ajá, seguramente. Ahora, no va a cambiar mucho aquí esto, porque en los tres tenemos Leones Negros. O sea, es el mismo pronóstico. Se sumaría uno y ya al total, ¿no? Nada más. Hay que felicitar a Don Alex, que tuvo un viernes miserable con un acierto, pero tuvo un sábado perfecto, 3 de 3. Totales. Fuerza Rayos TV 33, Pasión Rojiblanca 29 y Casa de los Rayos 25. Ahora, la quiniela PR estándar, no sé cómo decirlo. Tampoco está aquí el partido de Leones Negros, les aviso. Aunque el problema no fue con aquí, fue en la Versus. Rayos Necaxa tuvo 6, Estrambótico 30 y Gotitenberg 5. David Mota, Casu, Denis, Jorge Zuleta, La Afición, Mordoqueras y Alex Rodríguez tuvieron 4 aciertos. José Enríquez, Fanny, Hugo Arias, Artur Reyes y un servidor 3 aciertos. Y con 2, Luis Redonda, DeLorean y Ailino Yuki. Totales. Eso lo sacamos de acá. Esperen. Aquí está. Totales. Sí, nuevo líder general, Estrambótico 30 tiene 34. Sigue José Enríquez 33, Jorge Zuleta y Gotitenberg tienen 32, Casu, David Mota, Alex Rodríguez y un servidor tenemos 30, Hugo Arias y Fanny tienen 29, hasta aquí, mira, Hugo Arias y Fanny, hasta aquí Alex, 28 tiene La Afición, 27 tiene DeLorean, Denis Lechuga tiene 26, Arturo Reyes y Rayos Necaxa 25, Mordoqueras tiene 24, Daniel Morales tiene 21, Luis Redonda 18, Paco Rayo 16, Charles Rayo 9, Lalo Merodio y Edgar de Luna tienen 8, Ailino Yuki y Luis Rayo tienen 5, Cali del Río tiene 4, Jesús Tuyo 3 y JLC 2. Aquí tampoco va a cambiar mucho la situación con el partido de Leones Negros. ¿Por qué? Menos tú, compadre. De las 17 que tenemos, 16 de Leones Negros. Y tú fuiste el único que le puso fichita a los murciélagos. Entonces, si gana Leones Negros, todos menos Murdo que tenemos uno más. Chinga. Y si empata o pierde Leones Negros, Murdo que tendrá uno más, los demás nada. Ok. Ah, o sea, también. De hecho, en esta ya me puso el doble también. Si con el empate también sumo, ¿no? Gol de Anangonó, así que ya olvídalo. ¿En serio? No, ¿cómo que el doble? Ah, pues sí. No, es cierto, ¿ah? ¿Eh? Sí, estoy mal. No, si pierde. No, bueno, eso. Olvídenlo. No va pero a pasar. Ya va eso. Ganando Leones Negros justo en este momento. Creo que todos menos tú vamos a tener una cierta más. En fin. Ok, pues así estamos. Entonces vamos con lo que será la jornada 10. Oye, perdóname, me voy a regresar, se me quedó un dato. Ajá. Me voy a regresar a una sección, compadre, ahora que hablábamos de Alfredo Moreno. Y aquí le puse hasta un asterisco para mencionarlo. Cuando dije que era el segundo mejor goleador en la historia de torneos cortos en Necaxa, detrás de Víctor Lojero, dije que le iban a poner un asterisco muchos a Lojero porque es ascenso y porque muchos dicen que en los partidos importantes se desaparecía, ajá, ¿no? Ok, Alfredo Moreno metió 58 goles con Necaxa. Su mejor cliente, bueno, te lo digo rápido. Le metió con Necaxa goles a 19 equipos, a 31 porteros y en 11 estadios diferentes. Y contrario a lo que muchos podrían pensar, su mejor cliente no fue Osvaldo Sánchez ni las Chivas, sino el Atlante, al que le metió 8 goles, y Federico Vilar, al que le metió 7. Pero lo que iba a comentar es que al Ojero lo criticaban porque se desaparecían los partidos importantes. ¿Cuántos goles creen que metió Alfredo Moreno en liguillas con Necaxa? ¿Cuántos? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Ningún gol? Ajá, ninguno, cero. Ni uno solo. Pero no, sí, a él no le ponen ese asterisco por desaparecerse en momentos importantes. Okay. Muy bien. Esto era lo que se me quedó. Pero no sé si en la Libertadores, en los octavos de final con el Nacional, metió gol. En Libertadores metió un gol. Fue en ronda de grupos. Lima, ¿no? En la fecha 1, sí, contra Alianza de Lima de visitante. No, es que en donde más metió fue en la Merconorte, que metió 6, Merconorte de 2001. Es que ahí hasta el uruguayo este, ¿cómo se llamaba? El pelón Jiménez. Creo que andaba en mejor plan que... O sea, estaban antes de Moreno, estaban Clever y el Coco Jiménez. Sí, Clever fue... Salgueiro, ¿no? El mismo Salgueiro, sí. Correcto. Sí. Pero sí, en Libertadores metió solo uno y fue en la fecha 1 contra Alianza. Sí, entonces, pues digo, son etapas distintas, creo. Ajá. Ya eso fue la bajadita, ¿no? Del rendimiento de Alfredo Moreno con el Necaxa para cuando llegamos a Libertadores, creo yo. Penal a favor de León. No fue su último... ¿Perdón? Penal a favor de León. No, pues ya. Adiós a mi punto. Mira, veo cómo se va con alas de murciélago. Ven cómo todos los demás sumamos uno más. Sí, o sea, ese torneo que se jugó Libertadores fue el último torneo que estuvo Alfredo Moreno antes de regresar efímeramente en el 2009. En 2009, sí. A San Luis, ¿no? Antes. Sí, que se fue y que dijo que ahora sí llegaba a su casa. Y luego regresó a su casa Necaxa. Y luego regresó otra vez a su casa San Luis. Que con nunca lo que ganó, yo creo que tenía muchas casas. Y ahorita ya tiene una en Celaya. Y luego se fue a su casa Tijuana, que efectivamente vivía en San Diego. Pero bueno, ¿no? Bueno. Ok. Bueno, ese dato se me quedó pese aquí. Lo puse aquí con. Le puse un asterisco rojo para interesante, decirlo. Importante. Que son datos que solo en Pasión Rojiblanca puede usted encontrar, la verdad. Así bueno. Es. Ya ven que los numeritos no nos gustan. Bueno, a mí me gustan mucho los numeritos. Por ahí les estuve compartiendo algunos, ¿verdad? Un modo antes de que grabaron. Vamos pues con lo que será la jornada 10. ¿Y a quién le toca participar por PR? A mí. No, a Taker. Ah, sí. No, no lo hagas. Acabas de recortar dos y ya quieres que Mordo que nos regrese. Qué bueno, porque sí, yo ya estaba triste. Tanto para nada, dice Alex. Ok. Todo esfuerzo para esto. Yo sigo en mi cotorreo. Coras de Tepic va a recibir y abrir la jornada 10 recibiendo a los Venados de Mérida. Ay, mucho silencio. No puede ser. Es que estoy apuntando Estos juegos empatados. De costa a costa, yo creo que voy Coras. ¿Tú qué dijiste, Alex? Yo voy Venados para que sea diferente. Ok. ¿Taker? Pues que empate, ¿no? Por favor. Ya dije empate. Okay. Por eso digo que empate. Ok, ok. Luego vamos hacia el norte, Tamaulipas, Correcaminos va a recibir a sus vecinos Bravos Mansos de Juárez. Corre. Contra el penúltimo general, ¿eh? Oye, ya es noveno en la tabla anual, ¿eh? Ya, o sea, olvídense de que ya Necaxa lo pasó. Vamos ya. Todos a la victoria otra vez. Vamos. Puedes. Ahora, y Leones Negros ya es el mejor anual, ya no está Pachula, es Leones Negros. Pues mira, vamos al Jalisco a coronarnos y después vamos al Victoria a ascender. A romper ya la malaria, ahora sí. Oye, vamos a hacer nuestra. ¿Es en serio, Murdo? Si es en la final de ascenso, es en el Victoria, vamos a ir antes a una visita de las siete casas, digamos, para ascender, ¿eh? Pues ya estuvo. Ya. Oye, estuvo. Y eso que no somos creyentes. Sí, no, pero ya, ahorita todo lo que se pueda. Nos vamos a hablar de lo que se pueda, sí. Es bienvenido. Pero bueno, primero ir a coronarnos al Jalisco una vez. ¿Entonces en qué quedó el Correcaminos? ¿Todos Correcaminos? Todos seguimos, bueno, corre. Vámonos ya con Murciélagos. Regresa a casa después de la visita al líder a recibir a Alebrijes de Oaxaca. Empate. Alebrijes. Voy a Alebrijes. Luego, Cimarrones en Hermosillo va a recibir a los Mineros de Zacatecas. Ay, pinche jornada que me tocó. Mineros. Voy a poner empate. Yo voy Cimarrón. De nuevo, dos distintos. Zacatepec, siglo XXI. En el Coruco va a recibir al Atlético San Luis. Partidazo. Ay, yo creo que San Luis. Zacatepec, yo creo. Ese Taker. Ya está, y me están sudando las manos. Y eso que todavía no empieza la jornada. No, y espérate, porque viene el Celaya recibiendo. Ay, mi madre. Recibiendo a Necaxa. Empate, por favor. Ah, ingreso, yo voy Necaxa. Tú también, sí, ya. Pero bueno, pero pues espero que no gane el equipo, güey. Te apoyo en la moción, ¿eh, Taker? Creo que así va a ser. Pero bueno, vamos con el corazón. Ojalá. O sea, ahora vamos a esperar que no ganemos, ¿no? Sí, no, güey. Hice lo que Alex no se ha atrevido. Exacto, en los últimos semanas. Y nadie te juzga, ¿eh, Alex? Exacto, y si me juzgan no me importa tampoco. Imagínate que te importara con todo lo que te han dicho y... Sí, no, ya estoy curtido yo en esas cosas. Yo iba a poner Zacatepec hace unas semanas, pero me iban a limpiar todos, entonces por eso. Una mierda. ¿Ves? Perdiste, es cierto. Bueno, Cafetaleros de Tapachula va a recibir al Potro de Fierro del Atlante. Ay, empate. Yo creo que un empate. Atlante. Yo creo que se recupera y ya gana Tapachula. Oye, qué jornada me tocó, hombre. Y por último, creo que un alivio para todos nuevamente. Oye, repite en casa, Leones Negros. Repite en casa. Malditos tramposos. Recibiendo a Lobos BUAP. Leones. Un flancito ahí que le tocó. Pues bueno, Lobos ya volvió a ganar, ¿eh? Ya ganó, otra vez. Les llevan. Otra vez. ¿Qué tal que se la creen, compadre? Les llevan poniendo 9 planes, digo, 9 jornadas a los de UDG. Pero bueno, ahí está. Esa será la fecha 10. Pero está bien, porque así en la 12 viene su caída. Esperemos que así sea. Y ahí vamos a estar para que sea eso. De hecho, vamos llegar desde el viernes a Guadalajara para empezar a molerlos. Así como Necaxa hace en los primeros tiempos, y ya que el domingo caigan. Sí. Bueno, así estamos. Vamos ya entonces con lo que sigue, porque se nos está haciendo viejo el podcast. Vamos con saludos. Síguenos en Facebook y Twitter como Diagonal Pasión Rojiblanca. O si lo prefieres, envíanos un correo a podcastpr@gmail.com. Redes, muchachos, hay que decirlo, hay algunos comentarios. Creo que solo leeré los comentarios iniciales y no toda la discusión de lo que hubo en el post del episodio 92, en donde Rayo Ye decía: muy bien, Kams. Nada más el que sigue comparando a Sosa con el tibio de Fuentes está mal, está pero mal. Igual y si faltó meterla como los dos dijeron, pero no puedes comparar. Con un poco más de criterio, puedes ver que Necaxa juega completamente diferente al del año pasado. Cierto, cierto, pero pues bueno, o sea, es que a final de cuentas, bueno, en fin. Gigas, el necaxista tejano, dice... Dilo. Voy, es que primero leo también el segundo. Gigas dice: ni comparación hay entre un señor técnico como Sosa, que ya sabe lo que es ascender equipos de la mediocre liga de ascenso a la primera división, y un, entre comillas, aprendiz de técnico como Fuentes, que solo nos quitó tiempo para poder armar un equipo competitivo y buscar el ascenso a primera división y abandonar esta mediocre y banera liga. Eso cualquiera lo puede ver, dice. Pero, mira... ¿Cómo compararlos? Pues es que uno siguió del otro, de entrada, ¿no? Sosa, que sabe ascender equipos, solamente tiene un ascenso con Leones Negros. Ojalá esto se haga real con Necaxa, ¿no? O sea, que de verdad sea algo que ya él sepa hacer y que no tenga que volverlo a hacerlo para que se mantengan en primera división y al menos algún tiempo con nuestros Rayos, ¿no? Hasta ahora creo que estamos todos contentos con él. Y pues no es en afán de ofender, ¿no? Sino que a veces, de repente, tanto lo hemos dicho, tanto jugadores como técnicos, en sus declaraciones de repente caen en sitios comunes, en frases hechas. Y creo que fue lo que se mencionó en el pasado episodio. Sí, exacto. Ahora, se ascendió Sosa ya en un volado, ¿eh? Porque fueron penales. Creo que Tecos había conseguido un empate más en aquella ocasión. Y que entonces, era un... Digo, en realidad, creo que se lo merecía, ¿no? O sea, Leones Negros merecía más ese ascenso que esos Tecos que llegaron, como dices, a base de empates. Empatando todo. Puro empate, ¿sí? Llegaron a la final. Entonces, bueno, en fin, no fue en realidad una gran final con mucho fútbol, según me acuerdo, porque sí la vi. Fue mucho de ímpetu, de garra, de lucha, de un escenario... con el Estadio Jalisco lleno de gente súper, ¿cómo se dice? Villamelón, ¿no? Que hasta los del Atlas estaban ahí con la playera puesta de los Leones Negros. Y ya, pasó. Ajá. Y pasó el boom y ya nadie fue al estadio después. Y bueno, sabemos que pasó con aquel UDG. Pero bueno, o sea, creo que esperemos que Necaxa al menos tenga ese ímpetu que fue, me parece, lo que faltó en aquella final de ascenso con Miguel de Jesús Fuentes en el banquillo. Ahora, obviamente ya lo dijiste, Murdo, vamos a comparar porque es el antecedente inmediato, ¿no? Pero, a ver, hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice. O sea, nosotros nos echan en cara siempre que, es que dijeron esto. Igual y a veces nos equivocamos, o lo que sea. Pero ojo, por ejemplo, aquí Guigas dice, un señor técnico y un aprendiz. Ojo, que el aprendiz llegó y en 6 meses hizo al equipo campeón y nos llevó a una final. Y nos ilusionó en su momento. Espero que Sosa haga lo mismo. Pero si Sosa no es campeón en este torneo, resulta que el aprendiz va a tener en 6 meses el mismo tiempo de trabajo, mejores resultados que el señor técnico. Ojo. Ahora, espero que... Ojalá que no sea así. Que no se lo tengamos que echar en cara a Gigas, pero ojo, aguados. O sea, hay que ser muy cuidadosos a veces con lo que decimos. Sí, ahora, señor técnico también... Digo, tranquilo, es un buen técnico, sí, ya, ¿no? Sí, un señor técnico, Josep Guardiola, ese es un señor técnico. Pero, sí. O Mourinho, ¿quieres venir a Necaxa? El último precedente al que le pudiéramos decir señor técnico, por números, es Omar Arellano, ¿no? Sí. Pero nada, bueno. Que lo que decías, Taker, o sea, Omar Arellano después de Necaxa, ya no se supo más. También. O sea, los señores técnicos son los que donde estén te funcionan y te hacen cosas grandes, ¿no? Los como los que mencionó Don Alex. Correcto. Aquí en México es más complicado encontrar un señor técnico, ¿no? O sea, por ahí me parece Bucetich y no sé, pues Manuel Lapuente, donde estuvo, generó cosas importantes, aunque en distintos momentos, no sé, o sea, son menos, pues. Así que pues vámonos tranquilos, a todo a su momento y todo a su tiempo. Estamos chupando tranquilos. Como dice Squirtle, vamos a calmar. Okay. Y bueno, ya, porque después todos los comentarios fueron ahí dime y diretes, ahí con ustedes contestando. Y, Alex se nos puso loco. Estaba malito, estaba bajo los efectos del dopaje. ¿En Twitter tienes algo, Doteika? En Twitter sí. Ay, güey. Mira, tengo. ¡Ah, ya lo perdí! Ay, güey. Espérame. Echa paja. No, a ver, aquí tengo. Que ya es en Twitter se nos está metiendo ahí un Polifonía Radio, PR. Sale que están metiendo su hashtag podcast PR y es de otra cosa que sabe de dónde sea. Pero bueno. Vamos a demandarlos. Vamos a demandar. El aparato legal. Ahí va. Sí. El aparato legal de Pasión Rojiblanca va a terminar con Polifonía Radio. Okay. Aldo Hell @ original SB. Dice, apenas escuchando su podcast, con respecto a su primer tema, nuestro único clásico es contra Atlante. Tal parece que en el Bajío tienen un gran Isu, Minero, San Luis, Celaya, es su bronca, no existen tales clásicos. ¿Entendiste, Murdoch? Tú que ves clásicos donde sea. Yo veo derbis. Ya veo derbis. Nuestro amigo Rayotab, Jesús Reyes, @ Rayotab. Contestaba a un tweet que se puso desde la cuenta de PR, terminó el partido. Bueno, no, cuando Rodrigo Prieto metió su gol, ese tweet decía: sí, créelo, gol de Rodrigo Prieto, Club Necaxa ya gana en el Victoria 1-0 a Tapachula. Y Rayotap decía: no sé por qué presiento que este tweet lo redactó Gerardo Take. No fui yo. Increíble, pero no fui yo, porque yo sigo sin creerlo. Ok. Fanny, @ Fanny Rayos. Terminando de escuchar el podcast PR, como siempre, los mejores. Fuerza, Alex. Y besos para mi favorito, Alex de Rayos. ¿Te dan cuenta de ese sí mismo, muchacho? Pero bueno. Lo sé. No, yo sí me di cuenta. Es Trambótico 30, @ Trambótico 30. ¿Dónde es Trambótico? Muy bien. Sí, priceless. Tengo una duda. ¿Se va a contabilizar el punto del partido del UDG? Casu le mandaba por ahí un saludo a José Enríquez. Desde hace semanas quiero mandarte un saludote. Gracias por acordarte de mí en tu audio para el podcast PR. José Enríquez, arroba José Enríquez guión bajo, dice, y casi terminando de escuchar el podcast PR, no entendí por qué es increíble que vaya de líder en la quiniela PR. La verdad no sé de qué habla el compadre porque va de sublíder. Aunque el que dijo que era increíble fue Alex. Alex, ¿quieres explicarle? Sí, porque yo no voy ganando, eso es lo increíble. Exacto, mi campeón. Se lucha en cara, Alex, se lucha en cara. Encontré el que había perdido, pero me sigo. Fuerza Rayos, arroba Rayos Necaxa, dice: ¡Sas! Los de Pasión Rojiblanca dijeron puto en podcast. No sé quién habrá sido, alguno de ustedes, me imagino. Ok, Denise Lechuga, arroba Denise Necaxa. Excelente el podcast PR mañanero. Un saludo a los tres mejores conductores, los quiero mucho. Saludos, Denise. David Castillo, saludos a Denise, claro. David Castillo, arroba David29 Castillo. Martes y escuchando el podcast PR 92-93-94. Ja, ja, ja, muy bueno como siempre. Y fuerza, Alex, ánimo. Ya, eso es todo con el hashtag de podcast PR. Y hay uno que no tiene hashtag, pero que me encontré por ahí, de Gotitenberg, arroba Gotitenberg. Dice, qué mejor para esta noche de trabajo que escuchar el podcast de Pasión Rojiblanca. Mejor dicho, reescuchar. Y enlazaba al último episodio, al episodio 92, 93, 94, 52, 90, whatever, el episodio anterior, ¿no? Ajá. 8 Pinocho, 3x3, 33, como dijimos. En menciones en Twitter, ya las perdí. Creo que no hay nada. Que Gotita me dijo, José Enríquez, nos mandaron su quiniela por esta vía. Don Mordo de Queras decía, tirando veneno viene en el podcast PR episodio 92. Dense. Lalo MIG, whatever. We will is. Jorge Zuleta, JG Zuleta, Now Playing, Podcast PR 92. Y otro de él que dice, oye, Pasión Rojiblanca, en pos del juego limpio, acerté 4 juegos en la jornada 8 para un total de 27. Hicimos el conteo, le publicamos 5 aciertos al compadre, 28 en total. Hicimos ya el conteo después de su aclaración Fair Play, que digo, hay que destacar que dice, oye, me pusieron de más, y pues no. Pero también hay que destacar que está re güey, porque sí hizo 5 aciertos. Y tenía 28. Entonces ya determinamos, la junta de consejo determinó, ya le hice saber nuestro fallo. Vamos a descontarle el que él pide más. Y vamos a quitarle otro más por güey. Muy bien. Muy bien hecho. Esto está muy bien. Así como en el americano, quítale el tiempo fuera. Exacto. Oye, sí, todo el mundo ya. Oye, qué padre que todo el mundo esté tan metido. Y ande reclamando y diciendo. Y está padre. Qué bueno. Me da gusto que les interese tanto. Sí. Está bien, ¿no? O sea, y está chido que nos diga, oigan, a mí me pusieron uno de más. También sí, está bien, chido. Bueno. Pero por güey vamos a quitarle uno. El que dice, y otro más. y ya, nada más. Ah, no, don Murciélagos. No, perdón, don Arturo Reyes, arroba Arturo-Reyes-Bajo, decía, Murciélagos, ¿sabe qué dicen? Creo que se refería a tu quiniela. Sí. No fue eso. Lo que pasa es que estaba yo en el Eurojazz y estaba buscando un link para que lo pusieran lo pusiera yo en el blog de PR, y cuando lo encontré, y hice el post y todo, en las redes puse sin querer que era Necaxa Murciélagos. Entonces fue por eso el tweet. Ya después me di cuenta, lo borré rápido, y Arturo fue el que puso Murciélagos, y ya yo vi. Entonces sí, es por eso, me equivoqué en ese sentido, y ya pues fue por eso. Por cierto que bueno, fue cumpleaños de Arturo el viernes pasado. Estuvo muy festejado en la Casa de los Rayos, en todo el mundo le mandó mensajes, y obviamente pues desde acá también sumarnos al festejo por sus 32 pues, primaveras del señor Arturo Reyes. También 4 pisos, ok. Que nos aguante, bueno, no que nos aguante, sino que pues cuando vayamos a Aguascalientes, pues, pagará su festejo, ¿no? Pagará su festejo. Entonces, sí, yo pongo el pastel y entre los tres se lo ponemos en la cara. Yo pongo mi presencia en algún restaurante. Oye, sí, ni siquiera nos invitó. ¿Qué sucede? No, sí, ni a mí, y eso que yo vivo acá, ¿eh? Yo nomás ahí digo. Bueno, pues no, así. Y así que ganar puntos para trabajar en PR, pues está complicado, ¿eh? Plan dental, Lisa necesita frenos. Ok. Mitch Mejía, arroba Michael Mejía, dice, ¿empieza a preocupar el juego contra Leones Negros o todavía no? Me preocupa más ahorita el de Celaya. De hecho. Sí, sí, es cierto. Es que además, Leones Negros ya está yendo ¿ya? solo, entonces... Yo creo que lo mejor es dejar de pensar en ellos y enfocarnos en la calificación y en la mejor posición. Una vez ya llega calificado y ya ni le echa ganitas. Oye, y también mandarle saludo a Rodrigo Prieto, que le dio favorito, bueno, le dio like, no sé ahora cómo es el Twitter. Corazoncito. Sí, le dio corazoncito a un tuit de PR que dice, así fue el gol de Rodrigo Prieto. Y estaba un GIF con la anotación, ¿no? Pusiste tú, Alex. Sí. Le dio este... En ese tweet se menciona su cuenta, desde luego. Y entonces le dio corazoncito el señor. Pero no le dio al de... Sí, créelo. A ese no le dio, yo creo que ese no lo vio. Ese no lo quiso ver. Pero no, bueno. no lo haber visto ese tweet. Ok, es todo, señores, en Twitter. Pues ya, nada más. Saludos a Sandra, a San Mubela, como siempre, saludos. A Fanny y a Maite, que estuvieron llegando tarde, pero pues llegaron al partido del sábado pasado. También saludo hasta Morelos, a Itzel, a @risca1923, hemos estado cotorreando en la semana, que siempre se pone su playera de Rayos para cuando juega en Necaxa. Y por supuesto, ya así como aparte, a Eva López, mi amiguita Eva López, hasta San Luis, Río Colorado, en Sonora, en el desierto norteño sonorense. Un saludo también muy afectuoso. Ok, por ahí, okay. Saludo también para Leo Caballero, estuve esta semana platicando con él. El sábado, de hecho, que estaba jugando en Necaxa, estaba platicando con él hasta Argentina, hasta Buenos Aires. Abrazo para él. Por ahí ya me enteré de qué ha sido de el capitán jefe Pablo Quattrocchi. Entonces, saludo para don Leo Caballero. ¿Tú, Alex, okay. alguno? No, yo nada más quiero hacer hincapié aquí en Facebook. Por favor, lean los posts. Por favor, léanlos. Porque puse el link del juego y me estaban pidiendo un link en el mismo link del juego. Por favor. O sea, obviamente yo corré eso para no quemar a los que lo hicieron, pero si estoy poniendo un link y ahí dice, mira el link, partidos en vivo, por favor lean. Ahora no sabes ponerle, no pongas mira el partido en vivo aquí, ponles mira el partido en este link, a lo mejor si les pones link, pues ya. Y ya, porque puse ahí partidos en vivo, por si no tienes dónde ver el partido de Necaxa, pero aquí está, ajá. ¿No? Escribe la palabra link, compadre. Abajo, link, por favor. A lo mejor te estaban corrigiendo precisamente para que pongas la palabra link. Sí, tal vez. No lo pensé así, cierto, pude. Estoy mal pensando de que no leen. Están buscando link en donde ya hay link, ¿verdad? Entonces, pues nada más eso, por favor. Oye, y también se me había pasado a Mónica... Y a Claudia, que ahí nos vimos tenemos plan para ir a ver el partido de Copa en bola. Saludos y por favor que también le den like a la fanpage que hicieron del Soy una chica rayo. Y ya empezaron a subir algunas fotografías. Ahí denle like, también está interesante porque yo la veo en acción como va y se les acerca ahí a las morritas y las chavitas. Pedirles fotos para su chica rayo y ahí está. Oye, Murdoch, digo, Taker, ¿ya escuchaste? O sea, van a ir en bola a ver el partido. El trabajo de PR a la chiflada. Sí, tienen que trabajar. Estos ya están pensando en ir y conocer ahí a Braulio. El cubetero. Sí, Braulio el cubetero. Y a todo dar, O sea, y el trabajo, bien, gracias. Ahí estábamos escribiendo y esas cosas. ¿Ah, sí? ¿Cuándo fue la última vez? Ahorita te paso Creo que fue en enero. No, no, claro que no. No, pero sí, sí ya tengo tema de que quiero platicarles en la columna, así que ahí estén al pendiente. Ok, así que seguramente habrá columna de Mordo que eres esta semana. Ajá. Yo no prometo nada porque todo me lo critican. Oh, ya ves. Bueno, si no, algo más, ya para ir cerrando, porque ya llevamos acá hora y media y... Está bien. Saludos a Mike, que por cierto, que va a estar sufriendo editando esto. Pero bueno. Saludos, ¿cómo no? Pues ya nada más recordarles el partido, dos partidos esta semana, en Copa, el martes a las 9 de la noche, recibiendo a Mineros, y el sábado a las 8. A las 7. Sí, yo insisto. ¿Qué necio eres? Soy bien necio, perdón. En Celaya vamos a estar Necaxa visitando a los Toros. Ese es al que deberían ir en bola y hacer el viaje. Les voy a decir, pero pues a ver. Están a 3 horas, por favor. Es que trabajamos y esas cosas ya también el sábado. Chivas. No, ya Alex y yo no, güey. Ustedes también les queda cerquita, ¿no? Celaya no, no, no tan. Son 5 horas, güey. No tanto. ¿Eh? ¿Qué tanto están? Bueno, en fin. Y ya, eso sería todo. Nos vamos a despedir. Pues con, ya que entramos con Blur, pues vámonos saliendo con Blur, con la otra canción que nos gusta de Blur. A mí me gustan varias, compadre. Yo, mira, fíjate, yo soy un poquito más fan de Gorillaz que de Blur, pero bueno. Es el mismo. Sí, ya sé, por eso precisamente, sí, porque me gusta más en Gorillaz, pero... A mí de Gorillaz me gustan dos, para que veas. No, a mí sí me late más. En fin, vámonos con Song 2, la canción número 2 de Universal Stereo. Canción 2. Borroso. Lord. Ok. ¿Sale? Y esto. Cálmate, Fernández. Espera. Pues esto sería todo en el episodio número 90. ¿Y qué, Alex? 93. Ahí está, ya está. Ya está. 4 bien. 5. Don ya estoy bien. Ya está mejorando. Decir que Murdoch dijo que era el 96. Entonces, ahí ya para. Sí, es cierto. Murdoch también se equivocó. A ver si no la jeteo el próximo programa. Bueno, en fin. Fusiones. 93 y nos estaremos viendo en el 94. Sus redes ya se las saben, las decimos el programa que entra, ¿no? Sí. La gente ya se las sabe. Recuerda que eras Alex Terrellos y Gerardo Taker. Nos vemos la próxima semana. Muy bien. Bye. Fuerza Cuau. Fuerza Cuau, por favor. Ay, felicitación para Cuau. Cuau, presidente 2018. Vamos. ¡Ya vámonos! Oh, pues. Bye. Te pito siempre fiel, Cuau. Bye. I've got my head checked by a jumbo check. It wasn't easy. Nothing it is. No. When I'm feeling the metal, and I feel that I need a when I lie and I'm aching all of the time, but I'm never sure why I'm aching. Please, I need you. I got my down when I was young. It's not my problem. It's not my problem. Aquí termina un episodio más del Podcast PR. Pero no sufras, nos escuchamos la próxima semana aquí, en Pasión Rojiblanca.